envidia tengo de todo, todo lo que te rodea. La culpa no es mi vida, es lo mucho que te quiero. Yo te adoro, tú lo sabes. Siento envidia, no lo niego, esa es la realidad. Yeah.